La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires pidió al gobierno porteño que incorpore la información completa de leyes de defensa del consumidor en su página web y reiteró la necesidad de un observatorio legal. Así lo explica Alicia Pierini, que es defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando uno busca, cuando uno necesita por alguna razón, va y busca dónde está la información. Entonces allí la pregunta es, ¿a dónde busco? Entonces lo que nosotros decimos y sugerimos, que habida cuenta que hay una Dirección General de Protección de Derechos al Consumidor dentro del de la estructura del gobierno, también la página del gobierno tiene que tener incorporada la normativa de consumidores, sobre todo la letra chica de la normativa, porque la gente en general sabe que algún derecho tiene, lo que no sabe es cómo se lo encuadra. La gente se queja porque ve que algo irregular hay, o que dio de baja un servicio por teléfono y no se lo dieron de baja, o que le están cobrando algún plus que no contrató. Siempre la gente sabe cuando algo es irregular. Nosotros lo que le vamos a aconsejar siempre es que pregunte primero, porque aún mirando la normativa, siempre es bueno que haga la consulta técnica, que la puede hacer en cualquier CGP, porque también hay profesionales de derecho al consumidor en los CGPs, o la puede consultar en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que somos nosotros. Pierini también se refirió a la necesidad de la participación ciudadana para hacer valer sus derechos de consumidor. No puede haber control de todo lo que existe y todo lo que se hace en la ciudad. Es imposible, es técnicamente imposible. Hay algunas cosas que cuando saltan, digamos, como incorrectas, con que un usuario lo plantee y se le pueda ganar, digamos, la acción a ese usuario, aparece lo que se llama la acción de clase. Todo lo de la misma clase va a tener el mismo beneficio. Pero no podés hacer control de todo lo que existe. Se supone que cada uno tiene que controlar su propia factura. Para el informativo Farco, reportó Hernán González desde Frecuencia Cero.